Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Almaina. Internet, 20 de enero de 2014. Estimados doctores, con la esperanza que puedan ayudarme, les expongo mi caso ayudado por mi hermana, que es la que escribe lo que yo le dicto. Mi problema comenzó en mi preadolescencia, cuando por un tiempo estudié en un colegio de curas sumamente estricto. Yo era zurdo y mi profesor, don Basilio, consiguió corregir lo que para él era un defecto. El problema es que con el tiempo he desarrollado un extraño comportamiento. Cada vez que hago algo con la mano derecha, la izquierda, inconscientemente y sin que yo pueda hacer nada al respecto, lo deshace. Es por ello que necesito muchas veces la ayuda de alguien, como ahora mismo, por ejemplo. Pues si estuviera yo escribiendo esto, mi mano izquierda se encargaría de borrarlo. Espero y confío que puedan ayudarme. Muchas gracias. Se despide Manu de la Olla. Estimado Manu, lo primero, agradecerte que nos hayas hecho llegar tu consulta. Yo creo que a lo largo del programa de hoy podremos dar algo de luz a tu caso. Y para empezar, yo creo que es importante señalar dos cosas. Y es que en el planteamiento de tu caso podemos distinguir dos momentos y un problema. Los dos momentos quedan perfectamente marcados por ese colegio de curas por el que pasas y ese profesor insistente que, fruto de una serie de ideologías o de creencias que igual comentaremos, igual no, hizo que tu mano derecha sustituyera o intentara sustituir a la izquierda. Y luego ese segundo momento en el que dejas de escribir con tu mano izquierda, pues algo que habías hecho de manera natural y espontánea, para que la mano izquierda se incorpore a la acción, al movimiento de tu cuerpo, y sea ella la que tome todo el protagonismo, intente sustituir a la izquierda y esta, por supuesto, en un afán de rebeldía, pues deshaga todo lo que la derecha hace. Esos serían los dos momentos. Y el problema, en realidad, el problema no es que tu mano izquierda deshaga todo lo que hace la derecha, sino que tu mano derecha, que ha sido una mano no entrenada, no socializada, no apta para la escritura, en algún momento de tu vida empieza a funcionar fruto de un proceso educativo y no de un proceso natural como el que, por el que pasó tu izquierda, y empieza a desempeñar una tarea que antes perfectamente realizaba la izquierda y que quizás por ese sea el motivo por el que esta última mano deshaga todo lo que hace la otra. Ante estos dos momentos y el verdadero problema, cabe preguntarse por qué nos haces llegar tu consulta. Bueno, doctora, perdone que la interrumpa. Creo, obviamente, que nuestro amigo Manu, problema, obviamente, es que, como él bien dice, cuando escribe con la mano derecha o hace algo con la mano derecha, como réplica, inmediatamente su mano izquierda lo deshace, lo suprime, lo elimina. Ese es el problema. Si nuestro amigo Manu fuera budista, no habría problema. ¿Por qué? Porque el budismo predica la no acción. Entonces, su mano izquierda lo que sería, representaría en su vida la parte sabia, la parte que va a pasar por la existencia sin dejar huella, ¿eh? Y se va a dedicar a cosas más espirituales. Pero no era esto lo que quería decir simplemente, sino que, en mi opinión, doctora, creo que estamos ante un problema de estereomancia, ¿no? De sincronía. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que estamos ante una oposición contradictoria. Todos sabemos que una mano izquierda jamás y nunca, ya lo hemos dicho en este programa, podrá ser una mano derecha. Es imposible. Y este es el gran problema. ¿Por qué nuestras manos, doctora, trabajan juntas? Hay algo que media entre ellas, algo que las une, puesto que están enfrentadas en realidad. Y ese algo que las une solo puede ser más que la conciencia del individuo. Pero como nuestro amigo fue reprimido de niño, fue un zurdo reprimido, se ha rebelado. La mano izquierda se ha rebelado, se niega a colaborar con la derecha. Es un problema, como digo, de sincronía. Sí, doctora, perdón. Sí, yo no negando que tiene mucho sentido y que aporta mucha información a este caso, lo que usted plantea, creo que a lo mejor está un poco errado o no contempla todas las variables en lo que es la definición del problema. Es decir, partir de la base de que las manos cooperan es no ser consciente de realmente de lo que son las manos para ese sujeto consciente que parece que hace que las deja cooperar o que la biología del cuerpo humano, en esa perfección que solo la naturaleza le es capaz de otorgar, pues parece que más allá del sujeto consciente, nuestras manos, así como nuestras piernas, pueden operar de manera cooperativa. Y eso no es del todo cierto. Y está aquí la raíz del problema. Es decir, las manos solamente cooperan cuando efectivamente un sujeto consciente las pone delante de un objeto que tiene que coger. Pero es solo la realización de esa tarea y no la convivencia con la vida diaria lo que hace cooperar con las manos. De hecho, de manera habitual, funcionan de manera independiente. Y eso es lo que le da esas teorías raras sobre lo que es la comunicación no verbal. Pero en sí las manos no cooperan, no es su actitud vital o la manera que tienen de relacionarse entre ellas. Entonces, ¿cómo ha habido un sujeto externo que de una manera muy malintencionada ha intentado cambiar el paradigma de dominancia entre las dos manos, por supuesto reforzando esa asimetría que usted plantea? Pues la mano izquierda se revela porque ese ser nació. Sí, doctora, efectivamente. Yo creo que en este punto estamos de acuerdo. Nuestro amigo Manu sufre esa represión que es algo externo, procedente artificialmente desde una situación de poder, que es la del maestro don Basilio. En eso creo que estamos de acuerdo. Para entrar en el momento de las soluciones, o algún tipo de solución para el problema de nuestro amigo Manu, bueno, recordemos, me viene a la mente ese célebre caso, doctora, del afamado y genial, por qué no decirlo, Leonardo da Vinci, ¿verdad? Que, como todos conocemos, tenía la capacidad de escribir con las dos manos a la vez. Y escribía con la mano izquierda, de izquierda a derecha, y con la mano derecha, de derecha a izquierda. Y Leonardo da Vinci fue capaz de desarrollar esta potencialidad, es decir, de conseguir con las manos la mayor cooperación, la mayor trabajo cooperativo que jamás quizás se haya empleado con las manos. Y en este orden de cosas, mi propuesta o solución para nuestro amigo sería que practicase actividades que requiriesen la cooperación de las dos manos. Una, por ejemplo, el aplauso. El aplauso, pues que vaya al teatro, que vaya al circo, que vaya a sitios donde se aplauda. Y quizá por contagio de la gente, pues él también acaba aplaudiendo y sus manos colaboren en el aplauso. Porque efectivamente se necesita que la izquierda se choque contra la derecha. Además, al principio la izquierda estará muy contenta porque dirá, te voy a pegar, ¿no? Va a ir contra la derecha, es decir, te voy a... Pero claro, ahí está la trampa que le tendemos, porque es un golpeo que la izquierda va a creer que te va a atacar, pero lo que en realidad está haciendo es aplaudir y colaborar juntas. Y en este sentido, pues también esté en las palmas palmitas, que puede jugar, pues si se a un jardín de infancia, jugar con los niños a palmas palmitas. También pues se puede meter en una iglesia y rezar. Rezar con las manos juntas, cual Juana de Arco, cual San Francisco de Asís. También puede aprender a hacer sombras chinescas en la pared, que requiere de la colaboración de las dos manos para reproducir esos animales o esas cosas en la proyección lumínica. Y bueno, yo, doctora, con esto creo resuelto el problema de nuestro amigo. Por favor, dígame usted qué opinión le merecen estas soluciones o cualquier otra cosa que nos quiera decir, doctora Orbajosa. Pues poco más que añadir a lo planteado por usted, doctor Zayus. Claro, todas estas soluciones prácticas en el fondo tienen que estar orientadas a la raíz del problema y que es la pregunta que usted nos hace al final de su caso, pero que tampoco queda muy claro. Por un lado, ¿cuál es el motivo realmente de su consulta? ¿Qué es lo que le molesta? ¿Le molesta que su mano izquierda esté todo el rato atenta de lo que hace la derecha y deshaga el trabajo? Es decir, ¿le molesta la alta actividad de la mano izquierda cuando usted no la ordena? ¿O lo que le molesta es haber invertido tiempo en hacer cosas con la mano derecha para que luego inmediatamente todo quede destruido por la mano izquierda? Por un lado estaría pues esa posibilidad de que usted necesite una serie de soluciones. Y luego, por otro lado, igual la raíz del problema está en que a usted en el fondo no le gusta depender de otra persona para realizar determinadas tareas manuales. Eso podría ser o requeriría de otro tipo de soluciones o recomendaciones prácticas. Sobre la primera pregunta, y es que lo que le molesta la alta actividad de la mano izquierda, pues la primera solución que se me ocurre es que oculte a la mano izquierda todo lo que hace la derecha o que intente evitar que ésta se entere. Esa es una, perdón, doctora, una solución evangélica, dijéramos, ¿no? Efectivamente, como porque ya nos decía Cristo, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo podemos hacer que nuestra mano izquierda no se entere de lo que hace la derecha? Pues una manera muy sencilla es cerrar el ojo derecho. Cuando usted cierra el ojo derecho, la información sobre la actividad de la mano derecha llega a través del ojo izquierdo, que lo comunica con el lado derecho del cerebro. Por tanto, estaremos salvados de que el lado izquierdo del cuerpo, el que da la orden a la mano, se entere de lo que está pasando. Cuestión de practicar, porque lo normal es que usted solo guiñe el ojo izquierdo. Por otro lado, pues una falta de luz u otro tipo de medios pues pueden ayudarnos a que una mano no se entere de lo que hace la otra, es decir, métase en una habitación oscura, póngase unos guantes de plástico, haga operaciones bajo el agua. Estas cosas pueden ayudar a que la mano se desoriente un poco o no sepa lo que está haciendo la otra. Y luego, siguiendo con nuestras proposiciones evangélicas, siempre estaremos a favor del diálogo y de la búsqueda de acuerdos entre las personas y, por tanto, entre sus manos. Entre las partes. Entre las partes. En conflicto. Efectivamente. Poner a esas dos partes en conflicto supone dejarlas solas durante un rato en una pues que se abracen, ¿no? Poner así las manos como en señal de rezo, juntar, estrechar los dedos, que se queden bien unidas y se queden ahí un rato. O hacer puñetas. O hacer puñetas, efectivamente. Así que no se lo tome a mal si le mandamos a hacer puñetas. Siguiente consulta. Tudela, 30 de enero de 2014. Estimados doctores, para mí es un consuelo poder dirigirme a ustedes en estas fechas tan señaladas, puesto que no habrá nada que desee más para este año que entra que dar por finalizada esta patología que, con motivo de mi profesión, he desarrollado. Toda la vida he sido fotógrafa, desde que era pequeña. Mis ojos han sido mi objetivo, el color de mi iris el filtro y mi cabeza la mejor sala de montaje y edición. Gracias a esta capacidad he llegado a triunfar como profesional, recibiendo muchos premios por mi trabajo en diferentes países. Con el tiempo también me he vuelto más perfeccionista, tanto que mi cerebro se ha distorsionado y también mis funciones cognitivas. soy incapaz de pensar en clave narrativa. Todo lo proceso en clave de estampa, foto a foto. Como no soy digital, mi capacidad de retención es pequeña. Eso sí, recuerdo las imágenes que ven mis ojos con todo lujo de detalle. También he desarrollado un tic. Si algo me gusta, me quedo fija, mirándola a la distancia deseada hasta que mis párpados se cierran y se abren como si fuera un clic. ¿Qué puedo hacer? Todo esto limita mi vida y la gente me mira como si fuera un bicho raro. Se despide atentamente Carla Manara. Querida Carla, darte las gracias en primer lugar por confiar en nuestro consultorio radiofónico. Yo tengo que decirte, desde mi saber experto en casos de psicología problemática, que el caso que aquí nos expones no representaría, según mis conocimientos facultativos, un problema efectivamente grave, puesto que, como bien dices, en definitiva, lo que te sucede, Carla, es que tienes lo que se llama en las ciencias humanas y en las ciencias psicológicas, memoria fotográfica. Tienes simplemente memoria fotográfica. Eso, en principio, no es un problema para que te disguste, te contraríe, te resulte gravoso, ¿verdad? Porque más bien yo creo que es un don, es más bien es una suerte que tú hayas desarrollado debido a tu profesión esa capacidad mecánica de capturar y de ver el mundo en cuadros, porque puedes así dejar fuera de plano todo aquello nocivo, todo aquello horripilante que hay en nuestro mundo actual, que es mucho, por desgracia. Esa censura fotográfica puede salvarte la vida buena, la calidad de vida, puesto que cierras el ojo a lo horrible y dejas abierta la puerta a lo maravilloso. No sé qué puede decir la doctora Orbajosa de esta situación. Pues yo le iba a plantear a nuestra consultante Carla pues una solución práctica de inmediato que le va a ayudar a detener la mecánica del asunto, y es que empiece a fumar porros. Porque el efecto que consiguen los porros es que los ojos se te queden así como pequeñitos, como cuando estás recién despierto o recién dormido, y eso permitiría que el ojo no hiciera aquello que a usted le resulta más incómodo de todo lo que le está pasando, y es que cuando hay una entrada mayor de luz en sus ojos es cuando se activa neurofisiológicamente la memoria fotográfica de la que nos está hablando el doctor Zayus. Es decir, su mecanismo, su mecánica necesita de que la pantalla de luz esté totalmente abierta. Esa descripción que usted hacía antes, disculpe, sobre los filtros, el taller editor, etcétera. Por tanto, solo reduciendo su campo de visión, usted podrá detener o manejar o controlar, que quizás también eso sea interesante, la mecánica de su memoria fotográfica. No nos valen gafas de sol. Es decir, es falso que las gafas de sol pues no, detengan los rayos UVA y nos permitan manejarnos mejor cuando hay sol. En este caso no sirve. Usted necesita algo como los porros, como hacerse una cirugía estética a la inversa. Es decir, la cirugía de los ojos se aplica reventando, por así decirlo, pues la micromusculatura que está en los extremos laterales de los ojos. Lo que usted debería hacer es coserse un poquito más, cerrar, por ambos extremos de los ojos, cerrar un poquito más el campo de visión. Eso se puede llegar a poner de moda. Esa solución, doctora, me parece un tanto traumática quizá para nuestra amiga, ¿no? Porque estéticamente, pues bueno, ya no puede decirle qué ojos más grandes tiene, ¿no? Y qué bonitos. Que... Entonces, pues las chicas, ya sabemos, pues que son coquetas en su día a día. Y a lo mejor pues ya no puede poner ojitos para las conquistas. Eso es totalmente cierto, pero la realidad es que lo que le está pasando ahora es que cuando un chico o una chica, no sabemos, le dice qué ojos tan grandes y tan bonitos tienes, ella no es que se lo coma, es que le hace millones de fotografías. Entonces, claro, eso asusta a muchos hombres o puede usted acabar saliendo con los más coquetos. Efectivamente. En resumen, el problema de nuestra amiga Carla no es otro que el almacenamiento, quizá, ¿no? El almacenamiento indiscriminado de ese mundo por medio de ese ojo, de ese. Quizá estamos ante el problema del tercer ojo, ¿no? Que hemos hablado aquí otras veces, ¿no? Cómo ese tercer ojo sobrepasa a la propia capacidad natural y al ser un elemento místico y mistificador, el mundo puede entenderlo de un modo u otro. Ya sea horripilantemente, como decíamos antes, o maravillosamente. Elija en la fotografía el modo color, nunca blanco y negro, que siempre es un poco más deprimente, aunque si usted es una persona artísticamente pedantesca, el color blanco y negro le va a ir mejor en su memorización fotográfica. Sí, yo lo que estaba pensando ahora escuchándoles es que igual no nos encontremos ante verdaderamente lo que es el problema, sino un síntoma de lo que es otra cosa. Hacía usted referencia a esta sociedad, ¿no?, que de procesamiento de la información, y no deja de ser del todo cierto que lo que está haciendo Carla es desarrollar adaptativamente una herramienta para proveerse de toda esa información que como fotógrafa y ciudadana le demanda este mundo, ¿no? Entonces, como si fuera un ordenador, proceso la información mediante archivos, carpetas, pequeños pantallazos o diapositivas. Es mucho más rápido, ocupa mucho menos espacio en el disco o en la memoria y es más fácil ordenarlo. Sí, pero en ese sentido tenemos aquella famosa frase que es completamente falsa, que es la que yo quiero traer a colación, que dice que una imagen vale más que mil palabras. Esto es falso. Esto es falso porque una imagen por sí ha de ser decodificada, ha de ser simbólicamente leída como signo, y la imagen de por sí, el iconismo, el marasmo, ¿no?, el basurero, el vertedero icónico que vivimos en nuestra época, saturados de información, de miles de millones de imágenes, de señales, de signos, de símbolos, de marcas, de logotipos, ese marasmo, comprendo ahora que nuestra amiga Carla quiera descansar y apagar, dijéramos, el capturador que convierte todo su mundo en mucha más basura de este tipo. Y es que probablemente, y hay aquí mi razonamiento de antes, es que todo eso de lo que usted está hablando le haya generado un gran ataque de ansiedad a nuestra consultante. Y recordemos que la ansiedad es algo que genera una mayor activación en el corazón y eso es así porque el cerebro está ahí mandando todos esos flashes, ¿no? Esas conexiones nerviosas que empiezan como a activarse, como decía antes, en clave de flash. Claro, entonces, esa ansiedad de fotógrafa ante la pregunta de qué ojos más grandes tiene y que ella le diga son para verte mejor, pues se ha convertido en una especie de mantra que ella de manera repetida y fruto del ataque de ansiedad y de la gran actividad del corazón cardíaca, pues le ha hecho incorporarla tanto que su cerebro, como ella bien decía antes, ha sufrido una reconfiguración cognitiva para convertir esos flash en flashes de verdad y ese para verte mejor en rápidas instantáneas. Yo creo que, para ir terminando, doctora, creo que el problema fundamental es, dígame si me equivoco, es cómo eliminar todos esos archivos que ella va creando. Cómo limpiar de algún modo esa mente, ¿no? Cómo hacer una criba, ¿verdad? Cómo limpiarse, ¿no? Porque la parte fisiológica comemos y por ese también tercer ojo, ¿verdad? Del intestino lo eliminamos. Pero ¿qué pasa con todas esas imágenes, verdad? Que decíamos, ese almacenamiento indiscriminado y esa basura visual, fotográfica. ¿Qué hacer con ella? ¿Cómo limpiar la mente? Ese es el gran problema, todavía el gran hándicap al que se enfrenta nuestro mundo actual y es el gran reto futuro de las ciencias de la mente. Pues para eliminar todas esas imágenes que tiene usted almacenadas en el cerebro, lo mejor que puede hacer es tener una experiencia cercana a la muerte, porque es solo en esas experiencias, es solo en esos momentos cuando en tan solo unos segundos pasan a una zona consciente, pasan por delante de nuestros ojos todas esas imágenes acumuladas en inconsciente a lo largo de toda nuestra vida. Y solo de esa manera tan efectista y tan inmediata podemos borrar de golpe un exceso de almacenamiento de información, todas esas imágenes que tiene acumulada y así, por tanto, poder empezar de nuevo y no sentirse tan cansada. ¿Y qué tipo de experiencia, doctora, cree usted que podríamos plantearle o recomendarle a nuestra amiga Carla? Pues hay experiencias de todo tipo, algunas más deportistas y otras más drásticas. Entre aquellas que están vinculadas al deporte se me ocurre que haga puenting. Sí, o paracaidismo, ¿no? O otras de tipo más lúdico, ¿no? Como quizá la ruleta rusa, ¿no? Efectivamente. Y si ninguna de estas soluciones le son de su agrado, siempre puede esperar a que dentro de poco tiempo usted tenga Alzheimer. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección. El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. Esta semana nuestra enviada especial retransmitirá en directo un exorcismo. Nos encontramos en Casarrubuelos, provincia de Toledo, donde tenemos en directo al padre Mundina, teólogo especializado en demonología, para asistir a uno de sus famosos exorcismos.